Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Con una ducha corta también te refrescas. Un minuto menos duchándote equivale a 45 litros de agua ahorrada. Protege Señales de Vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.